Y hoy tenemos en comunicación, en línea, al chef Abdala. Ah, mira. Sí, que, bueno, es un chef muy muy conocido y él trabaja sobre la comida sirio-libanesa. Uy, bastante interesante, porque, como les decíamos antes, esto de la fusión y de conocer más cosas, lo árabe no es, o sea, no es un todo, sino según la región se va dividiendo y esta comida de Siria árabe es de una región en específico. Y él nos puede hablar un poco de eso. Hola, chef Abdal, ¿qué tal? Sí, acá estoy escuchándolas, ¿eh? Los saludamos, Laura Grisola, Manuela Carcelén. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Y le queríamos preguntar, como primera pregunta... ¿Cómo no? ¿Qué rasgos, así a rasgos generales, cuál usted cree que son las diferencias en las comidas árabes de los distintos países? O sea, las diferencias más... grandes. Bueno, tengo que empezar diciendo de que el mundo árabe es muy grande, muy claro. Extenso. Está integrado por más de 30 países. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Está integrado por más de 30 países, emiratos, sultanatos. Pero lo que acá conocemos como comida árabe realmente es la comida sirio-libanesa que trajeron nuestros migrantes, mis abuelos, digamos. Las migraciones fueron en un 90-95% de Siria y del Líbano. Por lo tanto, lo que conocemos por cocina árabe es la comida sirio-libanesa. Es la que yo hago. Es una comida realmente muy rica, muy la manera de comerla también es muy rica, porque a diferencia de la entrada, el plato y el postre, nosotros acostumbramos a iniciar nuestras comidas con el mese, que es la típica picada árabe, que son muchos platillos que se sirven todos juntos. A veces llegan hasta 30, 40 variedades distintas. Muy rico. Y es una manera muy linda de comer, claro que sí. Y usted usted nos decía que sus abuelos fueron los que vinieron acá y trajeron eso. ¿Usted cómo empezó a ejercer esto de la gastronomía? ¿Por esta influencia familiar o por qué? Bueno, le cuento. Mis padres... mi padre es y mi madre fue libanesa, y nuestra comida diaria, digamos, es la comida tradicional sirio-libanesa, es la que yo, bueno, nací comiéndola y disfrutándola a través de los años y de distintos emprendimientos. Me hice chef de cocina, de cocina internacional. Y desde hace más o menos unos 20 años me dedico casi en exclusividad a la cocina árabe, ¿no? Que es mi especialidad. Pero es la cocina que yo he disfrutado desde la infancia. Hace unos años estuve en el Líbano, en Siria, y les digo que, bueno, es la misma cocina que trajeron mis abuelos y mis padres, ¿eh? Tal vez se hayan agregado ahora platos de corte internacional, como pastas, por ejemplo, que en el mundo árabe se comen muchas pastas, pero si no, son las clásicas y las que todos más o menos conocemos y que se han entrado muy bien acá en el mundo gastronómico de la Argentina. ¿Y usted considera que tiene... no sé, cuando tiene que comprar los productos para hacer sus comidas, ¿hay alguna dificultad? Acá en Plaza se consiguen los insumos que se importan de Siria y del Líbano fácilmente. Hay casas especializadas en la venta de esos productos, como puede ser, por ejemplo, el tajine, que es la pasta de sésamo, el extracto de granada, que es un condimento que reemplaza con ventaja al limón porque le da a la comida el sabor del limón o la lima, agregándole un dejo final dulzón que lo hace muy rico. Se utilizan muchos frutos secos, nueces, almendras, piñones, mucha carne de cordero, porque allá en aquellas latitudes la carne de ternera es poca y mala realmente, y es reemplazada con ventaja por el capón, más que el cordero, o sea, el cordero grande. Por esta mismo que se importan algunos productos, ¿usted cree que este tipo de comida se encarece y va a un target en específico en la sociedad argentina? No. Nuestra comida realmente es una comida que lleva muchos vegetales, muchas verduras, hortalizas, le reitero, no mucha carne, sí, frutos secos muchos. Y por ahí, si uno, utiliza piñones, que tiene un costo sideral, realmente se encarece el plato. Pero evitando o limitando un poco el uso de esas cosas que son excesivamente caras, es una cocina accesible, digamos. ¿Ustedes la conocen? ¿La han probado? Sí. Es muy rica, especialmente hay uno que no recuerdo bien, pero que es como un puré de garbanzos con tajine. Ah, sí, ese es el hummus, que es la crema de garbanzos. Son garbanzos simplemente remojados y hervidos, y estos procesados con el tajine, que le nombré antes, la pasta de sésamo, y se le adiciona limón, un toquecito de ajo, bien procesado, y queda muy rico. Se come terminándolo con un pimentón y perejil picadito y un buen aceite de oliva extra virgen. ¡Qué rico! Y lo utilizamos mucho nosotros, el pan árabe, que es tan conocido y tan popular ya. Uh-huh. A modo de cuchara o tenedor, hacemos una especie de cuchara panificada para comer ese tipo de pastas como la que nombré recién, el hummus, o el baba ganoush, que es la crema o puré de berenjenas asadas y ahumadas. Después, como platos importantes están las carnes hechas rellenas, mejor dicho, con arroz y frutos secos. Uh-huh. Le puedo hablar de corderos rellenos, de piernas de corderos también rellenas. Algo muy típico son las que todo el mundo las conoce, las hojitas de parras también rellenas con carne y arroz. El kebbe, que es, digamos, el plato insignia nuestro, que es carne, antiguamente se hacía machacada, mortero, ¿no? Sí. Yo tengo la imagen de mi abuela machacando la carne en el cordero, en el mortero, perdón, durante una hora y media, macerada con especias, y después se le adicionaba el trigo, el burgol, el trigo candeal. Y hay varias formas de comerlo. Una de ellas, la más típica, la más natural, es no cocido, o sea, el kebbe naye. Uh-huh. Muchas veces la gente se asombra un poco, pero es muy parecido al bife, al tartar. También se lo hace cocido, por supuesto, ¿no? Al horno, frito, pues queda muy bien también. Es muy vasta nuestro abanico de propuestas. Y luego, están la patisería árabe. Claro. Que es para golosos realmente, porque son excesivamente postres muy dulces. Sí. En el cual se usan los finos hojaldres, los frutos secos, una crema muy parecida al mascarpone. ¿Y usted? Sí, perdón. Sí, disculpe que le interrumpa, pero le quería preguntar así, siendo chef, ¿siente que es un artista a la hora de preparar las comidas? Porque habla así tanto de la preparación, cómo tienen que ser, y se me viene esta pregunta. Bueno, mire, yo considero, tal vez sea un poco insensato porque es mi profesión y la quiero, ¿no? De que cocinar es un arte, ya sea a nivel profesional, que sea... ¿Hola? Tenemos un problema de producción. Bueno, ahí vamos a ver si podemos retomar la comunicación con el chef Abdala. Él es chef en el restaurante sirio-libanés hace 20 años, ha publicado 2 libros que tienen que ver con esto, con la pasión por el de la cocina del Oriente Medio y la pasión por la cocina sirio-libanesa. No, cocina árabe. Cocina árabe. Bueno, sí, estuvo bastante interesante, bastante amplio lo que nos dijo, porque nos empezó a detallar los platos, qué tenían, qué no tenían. Estaba muy bueno y la verdad, yo, por ejemplo, yo soy vegetariana. Entonces, en esta comida yo disfruto mucho porque como se basa mucho en lo que es vegetales y cosas así, tengo una gran variedad y me gusta mucho este tipo de comida, no sé a ti. A mí también. Yo todo lo que tiene que ver con la comida árabe, él en un momento dijo lo de las carnes y el tema de, no sé si es yogur, después le preguntamos bien, o crema, que le ponen mucho a las carnes, a mí me parece que queda delicioso. Y lo que vos dijiste también, lo de la harina de garbanzo, espectacular. Sí, sí, en este tipo de comidas se utiliza mucho yogur, que es riquísimo. A mí me encanta en las comidas como queda el yogur natural, sin sabor, digamos así. Sí. Queda muy bueno. Así que bueno, estábamos dando un recorrido por lo que es la comida sirio-libanesa en este caso, que es comida extranjera, si querés, pero que en la Argentina, por el tema de la inmigración, ha tenido mucha aceptación, tanto, bueno, este tipo de comida, y también la italiana, la francesa. Sí, sí, es lo que les decía justo antes, que han tenido, como se está globalizando todo, la gente empieza a probar un poco de aquí, un poco de allá, y está muy bueno eso, porque uno va conociendo, a partir de la comida, otra cultura. Tal cual. Porque la comida es una muestra de lo que es una cultura, es una herramienta para conocer una cultura. Pero bueno, ya que estamos hablando de comida, les quiero recordar cuál es la trivia de hoy. Nos tienen que responder esta simple pregunta y se pueden ganar 3 cenas para 2 personas en Buenos Vientos, y es... Tenés que nombrar, es una pregunta, tenés que nombrar 2 comidas típicas argentinas. Nos llamas al 4912-6666 y 4911-0657. Respondés esas 2 cositas y estás habilitado para participar en el sorteo que vamos a hacer al final del programa por una cena. No está incluida la bebida, pero vas a cenar excelente, ahí en Buenos Vientos. Sí, sí, y además, bueno, les queremos también agradecer a Fernando de Libros Red. Ya saben, consiguen primeras ediciones y libros antiguos en www.librosred.com. Bueno, seguimos. Ya pudimos comunicarnos de nuevo con el chef Abdala, que se nos cortó la comunicación. ¿Está por ahí, chef? Sí, sí, acá estoy. Estábamos hablando un poco del arte de la cocina. Sí. Y yo decía que, bueno, yo considero que realmente cocinar y hacerlo bien y con amor y con pasión es realmente un arte. Y siquiera un arte efímero, ¿no? Porque claro, la obra no dura, la obra... es consumida, pero no se necesita creación, pasión y amor fundamentalmente para hacer bien las cosas. Bueno, chef, le agradecemos mucho, le pedimos disculpas por este pequeño error técnico, pero le agradecemos mucho su tiempo y esta conversación. No, por favor, el agradecido soy yo. A mí me encuentran siempre en el restaurante del Club Sirio-Libanés. Sí. En la esquina de Pacheco de Melo y Ayacucho, y bueno, estoy a vuestras órdenes siempre. Y las invito a comer, chicas. Muchas gracias. Era un gusto recibirlas. ¿Eh? Acá en la producción levanta los brazos. Bueno, están anotadas. Bueno. Llaman y combinamos. Bueno, muchas gracias, chef. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Adiós.